Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 14 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Para los vecinos, habitantes y trabajadores de la calle Francisco y Madero, los fines de semana siguen siendo un verdadero calvario, pues las mañanas, el eje principal de la ruta del peatón es un campo de guerra donde la basura, el mal olor, los orines y los vómitos se apoderan de ella. El Pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, donde reiteraron que no habrá incrementos en el pago del derecho de alumbrado público ni en el impuesto predial, tal como se había propuesto inicialmente para algunas colonias. El próximo 27 de noviembre, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano harán un recorrido por el fraccionamiento Brisas del Campestre para conocer de cerca las inconsistencias que ha tenido la constructora BGI en el citado desarrollo y que afectan a miles de habitantes. Así lo informó el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, quien ante tales incumplimientos ha solicitado suspender temporalmente las licencias de venta de la citada empresa, hasta que ésta haga un compromiso formal de cumplir con las obligaciones pendientes. El contralor municipal Esteban Ramírez Sánchez informó que ayer lunes inició formalmente una auditoría al procedimiento de adquisición de chalecos antibalas con recurso Fortasec, que aprobó para este año el Comité de Adquisiciones. Sin embargo, descartó que el órgano fiscalizador vaya a iniciar una investigación sobre otros procedimientos de compra que el mismo comité ha aprobado para el área de seguridad y donde habría sospecha de compras dirigidas a determinados proveedores, según denunció la semana pasada el síndico Carlos Medina Plasencia. Luego de que se destapara un caso de abuso sexual en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus León, se toman acciones para prevenir estos actos teniendo cero tolerancia y se abren canales para que los alumnos denuncien. Pese a que se logró incrementar los recursos para Guanajuato en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, hay una reducción de 750 millones de pesos comparado con el presupuesto de este 2017. En la información policiaca, un hombre fallecido y otro levemente lesionado fue el saldo de una riña campal registrada durante los primeros minutos de ayer en la colonia Arboledas de Señoras. Un tráiler cargado con alambrón volcó en la carretera León-San Felipe a la altura del entronque a Comanja de Corona. Aparentemente, los hombres que iban a bordo minutos antes habían robado el vehículo. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Udinés y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.